Suena Rosario de Cádiz, la marcha Amor de Rosario. Un saludo a algunos componentes de esa banda que son de Ubrique y se desplazan a toda la semana hasta Cádiz para ensayar con esta maravillosa banda de Rosario, que este año va a entrar en la Semana Santa sevillana también. Buenos días, empieza aquí Aire de Pasión, un poco más tarde, pero aquí estamos de nuevo para llevarles todo lo que la Semana Santa ubriqueña pues va dejando de sí ya, que ya vamos llegando casi ya al viernes de Dolores en esta Semana Santa, que parece que el tiempo nos está ya acompañando. Después de esos días un poco de incertidumbre, ya vemos cómo se despejan nubes y a los cofrades nos da un poco de alegría. Vamos a conectar con José Manuel Naranjo en un momento, que nos va a traer todas las novedades que tengamos en esta Semana Santa que llevamos en esta Cuaresma, que estamos viviendo intensamente los cofrades ubriqueños. Y mientras que podemos conectar con él, pues vamos a saludar a Guadalupe Coronil. Buenos días. Y a don Manuel Gómez Toro. Buenos días. Buenos días. Vamos a conectar con José Manuel Naranjo. Buenos días, José Manuel. Hola, buenos días, Algario. ¿Qué hay? Hoy por cuestiones laborales no te podemos tener aquí, pero no, desde la lejanía nos vas a informar de todas las novedades que tenemos en esta cuaresma, en esta que se va acercando ya a este Viernes de Dolores. Pues sí, como bien has dicho tú, ya ahora mismo hay bastantes actos que tenemos en estos días de ya próximos a la Semana Santa. Y bueno, pues para empezando con ello, pues ayer fue ya los últimos ensayos del paso de nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Virgen de la Estrella, fuera de la noche. El paso de la Virgen de la Estrella tenía montado ya todo lo que es la candelería, el palio y todo. Hicieron un pequeño ensayo ahí para ver que todo estaba bien ajustado, aunque después ya en días próximos al jueves pues harán un retranqueo para ver que todo está en óptimas condiciones para salir a procesionar. Hoy también se procede ya también lo que es a la subida de las dos imágenes a hacer dos pasos, será esta noche. Hoy también es el último ensayo del paso del Santo Entierro, y mañana es el último ensayo también del paso de Nuestra Señora de los Dolores. También ayer también fue también tuvo hubo ensayo del paso del Cristo, del Santísimo Cristo Cautivo. Y mañana se da también el último ensayo que hagan, que ya el último habrá concluido ya toda la cuaresma y demás. Y el lunes será la muda del paso a la parroquia. También de la Hermandad del Cautivo, pues nos han pasado una serie de noticias que, bueno, te voy a comentar ahora. Ya me comenta que ya la Casa de Hermandad la tienen completamente terminada, con todos los permisos de luz, agua, uh-huh, y todos los permisos pertinentes los tienen ya concedidos. Es decir, que ya después, justo después de Semana Santa, pues ya procederán a lo que es la inauguración de su Casa de Hermandad. Y con ello ya pues ya me comunican que informe que los penitentes que saldrán el Miércoles Santo con nuestro Padre Jesús Cautivo, pues los penitentes se vestirán en la parroquia, dentro de la parroquia, y los costaleros pues lo harán en la Casa de Hermandad. Uh-huh. Los penitentes están citados a las 8:30 en la puerta de la parroquia, en la puerta que da a la Plaza de Francisco Fatou. Totalmente allí frente a la ermita de San Pedro, y los costeleros a las 8:30 igualmente, pero en la Casa de Hermandad. Uh-huh. También me informan que la misa del Miércoles Santo pues será a las 7:30 de la tarde, la parroquia Nuestra Señora de la O, y será a las plantas del señor Cautivo. Ese es el Miércoles Santo. Para mañana, pues también tenemos mañana lo que es el Vía Crucis infantil a las 5:30 de la tarde en la parroquia, y acto seguido pues será la procesión infantil que irá desde la parroquia hasta el convento. Son los pasitos pequeñitos que van portando los pequeños cofrades, la semilla cofrades de nuestro pueblo. Importantísimo. La verdad es que está muy muy bonito, que cada año pues se ven más pasitos, incluso mucho hecho por los propios pequeños. Uh-huh. Y la verdad es que está muy muy bonito. Y ya para el viernes pues tenemos la misa de Viernes de Dolores a las 8 de la tarde. Uh-huh. en la parroquia Nuestra Señora de la O, y durante todo el día pues la imagen de la Señora de los Dolores estará en solemne reza mano. Uh-huh. Y hasta una vez que concluya la misa de las 8, sí, pues será el traslado a la ermita de eso, donde bueno ya se montará en su paso y ya se preparará. Mañana jueves, antes que se me olvide, mañana también jueves es el último ensayo del paso también de la Virgen de los Dolores. Las costaleras le dan su último ensayo allí en la Plaza del Jardín. Uh-huh. Pero bueno, para ya, para ultimar todo para lo que es la salida procesional. En pues, principio, bastante. Creo que no son pocas noticias, pero bastante. Cada día se generan, sí, un montón de noticias en torno, claro, a esta Semana Santa, que claro, ya está tocando a su fin la cuaresma, pues ahora mismo cuando más noticias se vienen, uh-huh, generando. Ya pues, entre mañana y pasado pues ya iremos dando las últimas noticias que, sí, se generen ya pues con la primera salida procesional, que será del Domingo, uh-huh, de Ramos, con la borriquita. Y ya daremos las pautas para que todo el mundo sepa los horarios, uh-huh, la hora que tienen, la que tienen que estar allí en el convento, y bueno, para que todos tengan pues sí, buena información de buena mano para que no haya ningún tipo de duda. Pues muy bien, José Manuel. No te robamos más tiempo de tu trabajo. Esperamos que ya mañana podamos contar contigo aquí. Un abrazo. Venga, muchas gracias. Hasta ahora. Adiós, buenos días. Y siguiendo con el programa, pues, como hemos dicho antes, está aquí Guadalupe Coronil, que nazarena, desde hace muchos años, ¿no? Desde el 90. Y saliendo de mantilla. La primera vez me vestí de penitente. Sí. Y fue cuando salió la primera vez Anita con la de la casita sola. Uh-huh. Y al año siguiente empecé yo ya con ellas de mantilla. ¿Cómo surge esta idea de salir de esta forma en una procesión? En primer lugar porque las vi a ellas, me gustó y empecé. Uh-huh. Y empecé. Fue que me llamó la atención. Y ya aquí estoy. Desde entonces. ¿Sí? ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Cómo lo viviste en aquellos años en que no era una procesión como es ahora, tan un cortejo tan grande? No, si te digo la verdad, nosotras tres cuando empezamos no teníamos apoyo de nadie ahí en la hermandad. Uh-huh. Nos sentíamos como tres que íbamos más y ya uh-huh. está. Pero poquito a poquito nos hemos ido consolidando y ahí estamos. O sea que te empezaron ustedes como cualquier persona que asiste a la procesión. Igualmente. Y van detrás de los pasos, no, sin formar parte de cortejo ni nada. Ahí va. Eran tres personas y claro, eso llamaba la atención de luego, porque una persona vestida de mantilla en Ubrique, que tampoco tradición cofrade teníamos en aquellos entonces, en aquellos años finales de 70 o en años 80, pues llamaba la atención. Y hasta que poco a poco fueron introduciéndose en la vida de hermandad. Y ¿tú ves esto como otra forma de penitencia? Sí. ¿La ves como una forma de hacer la penitencia? Yo la llevo, uh-huh. vamos. Hombre, yo creo que, y además vas a cara descubierta también, que es Pero es que da igual que lleves la cara tapada o la lleves... No, ya, pero que es otra forma que vas tú dando la cara y diciendo voy de penitencia. Pero también. Es que se me da igual lo que piense la gente. No, si no por lo que piense la gente, lo digo por ti. Ah, por mí no. Que tú vas diciendo, voy de penitencia. Es que si no, no me hubiera vestido. Claro. ¿Tú cómo ves la cuando vas de mantilla, cómo ves la procesión? ¿Cómo la sientes? Es que eso es duro. Cuando estás esperando de un año a otro, uh-huh. y tú abres las puertas de Jesús y dices, venga, ya salimos, uh-huh. y miras para atrás, ves a tu Virgen de la Estrella, cuando te la suben y empiezas a salir... Y dices, pues venga, empezamos el camino. Vas sintiendo tus sitios, porque tú tienes sitios también donde tú, uh-huh. tus recuerdos, tu algo que te ha pasado. Y poquito a poco hasta que llegamos. La llegada es para mí lo más bonito que hay. ¿Y esa indumentaria tan particular, tan peculiar, cómo es? ¿Qué es lo que se debe de llevar y qué es lo que no es muy acorde en un indumentario para salir de penitencia de la cofradía? Vamos a ver, nosotras vamos todas de negro. Una pintura, un maquillaje que no se note mucho, tiene que ser suave y ya está. Antes, las niñas antes de hacer la comunión, nos poníamos guantes blancos y media blanca, uh-huh. y ya una vez que hacían la comunión era toda de negro. Pero ya no, ya llevamos 4 o 5 años que nos dijeron que no todo el mundo de negro. Igual, niñas, mayores, todas. ¿Tú crees que la niña con la edad que, según qué edad, aguanta una procesión vestida hasta con ese traje que es un yo poco yo llevaba una incómodo. Niña de 4 años, ¿eh? Vestida, me ha aguantado desde que salí. Me ha aguantado. Todavía se viste, Lorena. Sí, hombre. Todavía se viste. Los preparativos de una para salir de mantilla no es igual que el de nazareno. Tienes que empezar mucho antes, ¿verdad? Vamos a ver, yo ya tengo todo lo mío. No, digo para prepararse para salir. Ah, bueno, eso sí. Sí. Para ponerte la mantilla tienes que saber, tienes que... Vamos, pero es lo mismo. Yo... Es como un rito, ¿no? Como una... Vamos a ver. Como una... Eso lleva su liturgia y su rito, el colocarse la mantilla. Uf. Al principio me la ponía una peluquera, pero ya después empezamos entre mi Lorena, yo y mi hermana, y me la ponen a mí me las ponen ellas dos. Te la ponen. Sí. Y empieza un rato antes de la procesión, ¿verdad? Uf, después de comer. Vamos, normalmente siempre quedamos después de comer. Pues fíjate, después de comer hasta las 8:30. Quien quiere nos... algo le cuesta. Sí, yo creo que el nazareno solamente se pone su capirote si quiere salir de su casa y ya está, no importa cómo vaya por dentro, la penitencia va por dentro y no se ve con ese antifaz, pero la que va de mantilla tiene que empezar mucho, mucho más pronto. ¿Cuál es tu devoción? Ay, mi devoción, mi Virgen de la Estrella. ¿Y qué sientes cuando vas delante de ella, tras el nazareno? Es que vamos entre medio de los dos. Yo sé. Es que vamos viéndolo a los dos. ¿Y cómo se vive eso? No, cuando tú te echas una promesa desde chiquitita, cuando yo ya empecé a vestirme de mantilla, me sé mi promesa y es que lo sientes, lo vives y te han criado desde chiquitito viendo eso. Quizás... es que no sé explicártelo, vamos a ver. La emoción es que no la puede explicar porque es que no... Una cosa muy íntima, ¿no? Ay. Muy íntima. ¿Has llegado a llorar viendo la salida? Sí. Y más cuando llueve. Más. Los días que llovió, no. Vamos. Cuando llueve llora todo el mundo. Pues queda mucho... No es porque... se quede dentro, porque al fin y al cabo es una cosa que todo el mundo trabaja ahí y yo trabajo por la hermandad, no trabajo para que salga, pero da mucho coraje de que estés trabajando todo el año y ahora una de tus fiestas grandes de tu hermandad y por culpa del dicho hace tiempo te quedes dentro y más que nada coraje. Pues sí. ¿Cuántas que no es como, otra fiesta que la puedes poner para el sábado siguiente. No se puede aplazar. ¿Cuántas salen de mantilla en la procesión? No sabes. Este año no me han pasado el listado. No, pero van normalmente surgiendo. El año pasado creo que éramos 18. 18. Y las del Viernes Santo. Y las del Viernes Santo también. Que algunas salen el jueves y el viernes y otras no. Y otras no. ¿Tú qué le pedirías a la hermandad a la hora de formar la cofradía para salida? ¿Qué le pedirías para formar la cofradía? Para que no hubiera esa suspicacia de que yo salgo antes, porque tú sabes que entre los nazarenos es peor, porque como no le ves la cara, no sabes quién tiene la papeleta. Y entonces pues se te pueden colar, pero en lo de la mantilla, ¿qué le pedirías para a la hora de la salida? De pedirle no le pediría. Este año la habéis hecho muy bien. Me llamasteis, me dijisteis que este año íbamos a salir por orden de antigüedad. De antigüedad, y es lo que mejor veo. De verdad. Vamos a ver, no me gusta en el sentido de que siempre hemos ido desde la más chiquitita a la más alta, pero como tú ya has comentado, hay polémicas, hay de todo un poco, y es lo que mejor he visto. Sí, es mejor porque suele pasar también con los que van vestidos de nazareno, que también van por orden de antigüedad, para que tampoco haya eso. Sin embargo, como ya digo, como han tapado, pues algunos siempre tienen la picardía de quedarse más retrasados y salir más detrás. ¿Es tradición solamente la hermandad de nazareno? ¿Por qué crees que eso es así? Lo de vestirse de mantilla. Que no hay en otra hermandad o otra cofradía, no suele salir. No, el único que la tenemos somos los del nazareno, los de las mantillas nada más, el jueves y el viernes. ¿No nadie ha pedido salir de que tú conozcas, que salgan, que quieran salir en otra cofradía? Que yo sepa, ¿no? A mí no me han comunicado nada. No te han dicho nada, ninguna, ¿no? Ni nada. ¿Cómo ves la Semana Santa Ubriqueña? Pues la veo bien, cada vez se va consolidando más. Y a veces ya tenemos un empujoncito y Roberto quiere y sacamos para adelante. Lo que estamos esperando. ¿Qué lugar de recorrido te gusta más del nazareno? De la procesión, del Jueves Santo. Si te digo la verdad, la salida, la entrada y la esquina de mi calle. Por detrás de Jardín, la cuesta de los Pinitos. Cuando llego allí miro para arriba. Oh, un deseo para la Semana Santa esta. Que no llueva. Que no llueva. Que no llueva. Pues muchísimas gracias, Guadalupe, por haber estado aquí acompañándonos, dirigiéndonos tu vivencia de penitencia vestida de mantilla, y te esperamos el Jueves Santo. Pues sí. Muchas gracias. Y nos quedamos con una marcha que nos han pedido Javier Parrado, que es Refugio de una Madre, de la banda de cornetas y tambores de la presentación Al Pueblo de Dos Hermanas. Un saludo para Javier Parrado y se lo dedicamos a él, esta marcha Refugio de una Madre. Y bien, siguiendo con el programa, pues como hemos dicho antes en la entrada, tenemos aquí a don Manuel Gómez Toro. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hay? Pues nada, gran persona de la Semana Santa Ubriqueña, ¿eh? Sí. Pieza fundamental. Hombre, uno más. Uno más. ¿Cómo empieza en este mundo cofrade, Manuel? Pues este mundo cofrade empieza ya hace un montón de años, no es que empecé yo cargando la bien de la estrella, es lo que empecé, ahora ya 18 o 20 años por ahí ahora que la llevaba, hasta que ya me tuve que operar y ya no la pude cargar, pero lo menos 16 años, 17 uh-huh. lo he llevado. ¿Y cómo llegas tú a fijarte en la Virgen de la Estrella y querer cargarla? ¿Cómo que te impulsa a ti a esto? Pues me parece, fue porque más que nada que hacía falta gente. Recuerdo yo que hacía falta gente para llevar a la Virgen. Y mis cuñados y todo, lo total, allí en su casa lo hablamos. Uh-huh. Y yo, que hace falta y la Virgen tiene que salir. Y así fue todo, y nos reunimos, y ya una vez que entra parece que te llama y no sale, ¿Cuánta gente de tu familia están cargando la Estrella? Pues no, la Estrella está, mi hermano Juan también está cargando la Estrella, el municipal también estuvo. Y ahora lo tengo conmigo cargando el Santo Entierro, uh-huh. está. También, y bueno, de los hermanos míos, él y yo somos los que hemos estado cargando. ¿Y de tu familia política? Ojo, política ya por el otro lado, para mí que todo, por así decirlo. El que no va de penitente va de costalero, el que no va de otra cosa y así van. ¿Cómo sientes esa devoción por la Estrella? Hombre, la Estrella fue la que me llamó a mí a entrar allí, la verdad, fue, uh-huh. y como te he contado, todo ese tema. Y yo qué sé, porque también una madre que está llorando por su hijo, ¿no? Uh-huh. Y es lo que más te llama la atención, ¿no? ¿Cómo vivía aquellos ensayos de aquellos tiempos, hace ya alrededor de 20? Aquello era muy bonito, la verdad, sí. Aquello era muy bonito porque allí éramos todos hermanos. Yo creo que ahora mismo será igual también, ¿no? Porque yo ya la bien de las tres, tú sabes, no cargo yo, y sí, aunque claro. todavía, yo creo que todavía hay gente de los que cargaban conmigo la Estrella. Me parece pues, que todavía hay claro alguno. Que tiene que haber, me sí. tengo que dar la vuelta, pero vamos, para ver tiene si hay haber. Alguno, pero yo creo que sí hay. Y hombre, aquello era un mundo muy bonito, la verdad. Y un mundo, hay algunos que ya se fueron, otros que no están, están en el cielo, ¿no? Sí. Pero que sí, que fue un mundo muy bonito, muy bonito. Y eso lo lleva uno grabado a fuego mientras uno viva. Por eso el pregón de José, cuando se le iba a mentar a todos los que sabían mío, pues le removió a uno el sentimiento y le llegó, nos llegó a todos por ese motivo, porque eso... nos recordaban cosas antiguas que éramos vivía nosotros antes. Claro, y esto te iba a preguntar, que ¿qué te pareció a ti el pregón de Joselito? Yo sabía que ibas así porque una persona que está muy allegada al Nazareno, como es él, sí. está en Nazareno, él está en su casa, como quien dice, ¿no? Porque está allí. ¿Quién no ha vivido con José? Nosotros que estamos ahí todo el día con él. Yo lo que me sorprendió más fue de que no se pusiera nervioso. Eso es lo único que me sorprendió más, porque yo me pensé que te iba a poner mucho más nervioso. Sí. Emotivo lo sabía que iba a ser, que no iba a hacer llorar a todos también, sí. porque claro, él lo vive muy lleno. Él lo vive mucho. Él lo vivió muy bien y nos hizo recordar muchas cosas que nosotros hemos vivido, uh-huh. y la verdad que sí, ahora lo que me sorprendió es eso, que no se puso nervioso, se estuvo en su sitio y estuvo muy bien, la verdad que me encantó, el pregón de José me encantó. Estuvo muy bien. ¿Cómo era esa hermandad cuando tú entras? La diferencia de ahora. ¿Cómo era aquella hermandad que tú recuerdas cuando tú entraste por primera vez en contacto con esta... Hombre, la hermandad era más pequeña. Vamos a ver, era más pequeña en aquellos entonces. La hermandad ha crecido. Tenemos errores, como nos habremos equivocado, como todo el mundo se equivoca. Pero que, y además que aquí, como tú sabes, está esto abierto para todo el que quiera entrar, se piden opiniones, porque así aprendemos nosotros también, nosotros no sí. somos perfectos. Pero que yo lo que me has preguntado, de que cómo la veo ahora, era más pequeña, había menos cosas, ahora la hermandad es más grande, y quiera que no, tenemos cuatro pasos, antes eran dos pasos uh-huh. nada más. Ya son cuatro, pues requiere mucho más cosas, ¿no? Requiere más trabajo. Más trabajo, no es lo mismo sacar a 50 penitentes o a sacar 30 penitentes que a sacar 200 penitentes, ¿no? Sí, es que es mucho lo que conlleva. No, engrandecido. Claro, también son que si antes eran dos bandas de música nada más y ahora mira lo que lleva, ¿no? Es que son muchas cosas. Mucho trabajo. Ahora exactamente. Es mucho trabajo porque... ¿y somos los mismos? No los mismos, exactamente. No entran caras conocidas, a lo mejor entran algunos y... Sí. Como tú sabes, vamos, que te voy a decir yo. Entra y cuando ven mucho trabajo y ven mucho esto y ya no, esto no me interesa a nadie, ¿me entiendes? Porque aquí, sí, pues, tú sabes, trabajar y quitarte uh-huh. tiempo de tu casa, de tu sí, trabajo. Se de... quitan mucho, mucho tiempo. Quito para que los ubriqueños tengamos una Semana Santa digna y bonita uh-huh. como se merece este pueblo. Sí, porque hemos pasado, pasamos unos años que... Claro que se no viene abajo, como aquel año cuando, bueno, cuentan las cosas antiguas, ¿no? De cuando la guerra y cuando todo eso, que estuvo casi para disolverse en Nazareno, pues sí. estuvo casi perdido. Uh-huh. Y fueron unos años que más difíciles para ellos, ¿no? Sí, fue muy difícil aquella época y ahí lucharon... Claro, y menos mal que tuvieron algunos ahí que estuvieron luchando, aunque fueron uh-huh. poco, pero estuvieron luchando para intentar de conservar lo que es la hermandad. Sí, ¿no? Porque yo creo que a partir del año 81, que fue cuando cogieron la rienda de la hermandad don Eduardo González, que Dios lo tenga en la sí, gloria, sí. y don Antonio Cañestro, que esté también con él. También. Y don Juan Domínguez, que todavía lo tenemos aquí, y gracias a Dios sale hasta la presidencia del Nazareno todavía el hombre, tiraron del carro y se liaron a buscar hermanos por todos lados porque se había quedado prácticamente con 40 hermanos. Sí, Juan Domínguez me contó a mí muchas sí. historias, muchas y en el año cosas 81, que han pasado. Pues, se volvieron cosas. A apuntar porque dice que había ahí alguien que entró de hermano mayor y daba carnet de fe. Ya ve. Y borró muchísima gente, la borraron, no sé a cuento de qué, y tuvieron que renovar y gracias a Dios eso. Hombre, pues, lo hemos quiera, pasado. Exactamente, y quiera que no, pues la hermandad ha crecido de muchas maneras. Mm. Que no es que, porque hay muchas veces que ven los errores que cometemos, que nos equivocamos, que lo digo, nos equivocaremos y siempre nos equivocaremos, sí. pero estamos abiertos para todo el que tenga que opinar, que decir, que para eso es. Uh-huh. Y así vamos aprendiendo también de los demás, ¿no? Pues sí. ¿Cómo llegas a ser capataz del Santo Entierro? Pues mira, yo llegué a ser capataz del Santo Entierro, creo que fue en el 2004 me parece que fue, o el 2005, uh-huh. porque Antonio, que era el capataz que teníamos antes, sí. yo saqué el Santo Entierro desde primera hora que salió, era el capataz que teníamos antes y tenía que irse a trabajar fuera o algo así fue, me parece, creo yo recordar. Y entonces no podía estar los ensayos y todas esas cosas, y él mismo decidió de que no, que no iba a seguir capataz. Y entonces yo creo, nos reunieron allí en San Antonio, tuvimos toda la cuadrilla de Santo Entierro y dijeron que a ver quién se quería poner de capataz. Y yo no sé, porque me parece que me ofrecí más que yo, de todos los que habíamos, porque no habíamos, la verdad, y total, no sé si por qué me llamó él, si por lo que fue, pero... Me ofrecí y seguí, lo pusieron aquí a la Junta de Gobierno y decidieron que sí, no hubo pega ninguna. Y ¿qué es esa imagen para ese barrio donde tú vives? Hombre, el Santo Entierro aquí en la torre y el casco antiguo, eso es... ¿Yo qué te voy a decir? Eso para mí es mucho, ¿no? Y porque siempre ha estado allí, cuando empiezan comentarios de la gente que se lo van a llevar, que los otros... No creo que no. Yo creo que no, porque no, la torre no. Se lo vuelven encima y no se lo llevan. No se lo llevan nadie. Cuando un año recuerdo que llovió y se quedó en Jesús, y allí me preguntaban las vecinas que cuándo subía para arriba. Y yo, chiquilla, ahora con dos campes y ya. Me hacían más que preguntarme, como yo tenía en San Antonio, pero venían las mujeres a preguntarme que cuándo subía el Santo Entierro para arriba. Uh-huh. Que no es que sí, la gente allá arriba es mucho del Santo Entierro, mucho de aquella ermita, ¿no? De tan antigua como es, porque es, yo creo que ya. Es de las más antiguas que hay en el pueblo, sí, ¿no? Es lo más antiguo que hay. Era una mezquita mora y todo eso. Y claro, la fe allí en el Santo Entierro, lo que hay uh-huh. en el casco antiguo es mucho, ¿no? Eso tú lo sabes y lo saben todos, que no es yo que... me acuerdo de una vez, cuando lo recogimos ya, que nos lo donara don Antonio Vega Román, pues no dejaban sacarlo en procesión. Y nos dejaron que lo bajáramos aquí a la ermita de Jesús para que estuviera durante el quinario de nuestro Padre Jesús, que estuviera presente la imagen. Y fue sacarlo, que fue después de 25 años, salió. Y la gente, en la puerta, una cosa un poco incongruente, decía, ¡que viva el Santo Entierro! Claro. ¡Que viva! Una claro. cosa un poco claro, la incongruente. Gente estaba deseando de que saliera, sí. Claro, estuvo 20 años allí... Bueno, pues burocracia de papeleo y meneo, que es lo que estuvo los 20 uh-huh. años que estaba allí. Pues te vamos a poner, Fran, que va a escuchar una cosa. Oh, el casco antiguo y en este pueblo... Me ha sorprendido. No sabías que teníamos esta grabación, ¿verdad? No lo sabía porque, tú sabes, va uno con esa atención y va uno de capatá, con el capirote y con todo, y yo no sé quién ha grabado eso, vamos. Algún costalero que se salió del paso. Pues ya ves, yo no me he dado ni cuenta siquiera. Pues en ese momento estaba yo... Ya. Nada, que me llamó y me salió, como me salió, ya está... Porque con el capirote tajoga y bravo, que estuvo bien. ¿Y te lanzaste? Y me lancé. No sé cómo, pero me lancé. Eso es en el Peñón de la Becerra. Eso es en el Peñón de la Becerra. Cuando, ¿allí qué se siente cuando vas llegando para lanzarte de esta forma a cantar esa saeta? ¿Qué te impulsa a ti a ese rezo? Yo, hombre, el santo entierro para mí es muy grande, ¿no? Es muy grande. Porque lo vivo el día a día, como estoy con él todo el santo día. Yo voy a estar San Antonio todos los días, pues lo vivo con él todos los días. Y entonces, yo cuando ya empieza a subir la Trinidad, volviendo a su casa, pues ya ahí es donde más lo siento, ¿no? Y mi gente apretando el paso para poderlo llevar, la atención que tiene, y pues no sé, yo sentí que como que tenía que cantarle algo, ¿no? Y así lo hice, vamos. Es que la cosa que tú sientes es tan grande como la de la mantilla, por ejemplo, esas cosas, es tan grande que tú no sabes ni cómo lo vas a explicar. Porque eso lo sabemos solamente lo que es los cofrades, a lo mejor la gente dice, esta gente que saben de esto o que se cree que... Pero ellos no se imaginan lo que siente un cofrade cuando llega ese día, cuando llega a esa calle, cuando llega aquel recuerdo que te llega de aquel año, y ahí es cuando tú te entra tu bajón y vamos. Y te lanza. Claro, te lanza uno con saeta, otros se liarán a llorar, otros en otra cosa. ¿Cómo vive esta primera procesión de capatá? ¿Cómo fue? Con mucho miedo en el sentido de que yo no sabía cómo lo ibas a hacer, no quería que rozara en ningún lado, de que saliera todo bien, aquella semana, los ensayos casi ni dormía yo, y aquella semana para salir yo era un mano de nervios, a qué instante iba a orinar servicio, esos eran los nervios que tenía, pero era por eso, porque el miedo de que no sabe si iba a rozar, si iba a partir, si iba a topar aquí, es que mucho. ¿Y qué es el recuerdo que te queda a ti de aquella primera salida? De aquella primera salida, el recuerdo que te queda. De aquella primera salida, pues me queda, mira, mi gente de allá arriba, que somos todos hermanos, ¿no? Todo eso me queda, los buenos ratos que hemos pasado con Manolo Perdigones que está allí, bueno, que todavía sí. A ver, pobre, que gracias a Dios lo tenemos aquí, ¿no? Y está maluqueo, pero vamos, que va. Y esto ahí, aquí están allí para ayudarnos a barnizar paso para los otros, pues todos esos recuerdos, quiera que no, por las convivencias que teníamos nosotros, todos esos se quedan ahí, ¿no? ¿Y qué sitio más te gusta ver el Santo Entierro? ¿Dónde te gustaría a ti verlo una vez? Si tú no fueras capatá, ¿dónde te gustaría ver a ti pasar el Santo Entierro? Pasar más bien no, sino verlo subir. La nave de la Trinidad para arriba, ya que viene llegando para hacia la casa de Manuela, que en paz descanse. Pues allí ponerse en la puerta a ti de Manuela y verlo subir el paso para arriba. Allí es lo que, allí, si te digo, lo que más me... Lo que más te, sí, te emociona. Y actualmente tú casi vives en el San Antonio. Yo casi vivo en la calle Calvario. Vive. Vamos, yo caigo, no, de mi casa robando y caigo en la puerta de San Antonio. Sí, pero que está siempre allí. Eso sí, vamos. Que vives allí. ¿Qué es lo que más te atrae de esta ermita? De esa ermita es la... Mira, sé que es todo. Parece que los muros tienen algo, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé, es la antigüedad. Es mi ubrique, porque San Antonio es ubrique. Uh-huh. La gente quiera lo que es de eso, pero... Si hay un cartel que salga en el ubrique, es San Antonio. Si hay, tú lo buscas por ahí y lo primero que ves es el templo de San, ¿sí?, Antonio. Uh-huh. Y quiera que no, eso le llama a uno mucho. La antigüedad del pueblo. Mí, yo soy una persona... que admiro todo lo que es la antigüedad. Uh-huh. Yo me gusta todo lo que va referente a lo antiguo, ¿no? Y eso es lo que yo creo que me llama más la atención, uh-huh, de estar allí, ¿no? De estar allí. Por si no lo sabe la audiencia, el responsable de que le da cuerda al reloj de San Antonio es Manuel Comestoro. Sí, que ahora está averiado. Yo soy, está averiado yo un poquillo, pero a ver si ya cuando pueda el ayuntamiento pues lo termina de arreglar. Es responsable de que todo el mundo vea la hora y escuche las campanadas. Esa es otra cosa que también me duele mucho. Que también otra cosa que me duele mucho es el reloj. De San Antonio. Ves, quiera que no, es una cosa que nosotros los ubriqueños no sabemos ni tenemos idea de lo que vale eso. Uh-huh. Eso vale, bueno, porque yo lo sé por la gente que viene. Yo subí a gente especializada en esas cosas, no es que... Uh-huh. Porque vienen de todos lados. Sí. Y me han comentado cosas del reloj, de la maravilla que es, de lo que tenemos aquí, de que no sabemos lo que tenemos, no apreciamos lo que tenemos. Eso vale un capital. Y que todavía, desde 1886, un reloj que esté todavía perfectamente andando, funcionando, porque está perfectamente, sí, andando, eso es lo que más vale del reloj. Porque si no andara, lo colocan en un museo y no vale nada. Uh-huh. No vale nada. Pero lo que vale del reloj es que todavía está andando. Sí. Y eso es lo, hombre, ahora lo que pasa es que hay una pieza que le falla, que iba a venir el muchacho este de la óptica Aguilar, que ha venido, pero, uh-huh, me dijo que iba a venir, a lo mejor no puede, total, que ya cuando él pueda, pues vendrán. O que el ayuntamiento busque a otro, ¿no? Y lo que no da son los toques de campana, es lo único que le pasa al reloj, que no da los toques de campana. Pero lo que es el reloj va bien. Claro, exactamente lo que tiene es que arreglar esa pieza porque quiera que no va andando bien, aunque esté andando el reloj, pero no va andando como debe de ir. Como debe de ir, claro. Porque tú cuando tienes el coche averiado lo que haces es llevarlo al taller, sí, no lo vas a chandar, ¿no? Y total, yo lo sé andar porque me dijeron que lo sé andar, yo no lo fuera a andar, pero bueno. Ahí va. Lo sé andar y pasó eso, y que yo lo que quisiera es que lo arreglaran lo más pronto posible para que no se, esa pieza no se cargue otra. Claro. ¿Cómo se crea la agrupación de San Antonio, de la que tú eres presidente? Yo soy presidente también de San Antonio, sí, mira, eso es casi de todo un poquito. Mira, eso se salió todo porque, más que nada por el santo entierro, que fue que nosotros estábamos allí con él, ¿no? Uh-huh. Y esto fue que total, que entró Pedro, el cura, don Pedro, que está en Puerto Serrano, pues llegó y empezó a esta imagen, que aquella imagen, la otra, me peleaba a preguntarme, y San Antonio, ¿qué ha salido alguna vez? Y yo que yo sepa, nunca ha salido, la verdad. Y me dice, pues, mañana pasado vamos a bajar para abajo. Y digo, chiquillo, que eso para bajar lo da y necesita un meneo, unos andamios, unas cosas. Total, se bajó con ese cura, se bajó el San Antonio abajo, y miró que tenía cogida abajo para un paso, para procesionar. Francisco Huiza, que fue el que lo hizo, dice, este San Antonio está preparado para que salga en procesión. Uh-huh. ¿Cómo que no se ha salido? Porque no ha llegado todavía el que dijera que lo sacara, ¿no? Y entonces nos propuso a nosotros, los que estábamos allí en, uh-huh, ese momento, que si queríamos hacer una agrupación y sacar, eso fue en meses, ¿eh? No es que, ya. Digo, pues bueno, por mí no va bien, y los que estaban allí va bien. Ya habló con el párroco, que era Roberto, pues él era vicario, él era Roberto dio el visto bueno y así se fue, y viste tú, ya todo lo llevamos unos pocos de años. Ya tenéis muchos hermanos, ¿no? Tenéis bastante. Pues hay 200 y pico, me parece, mi cuñado el que lleva la cuenta. ¿Lleva la cuenta? Es el que lleva. Este año habéis sido los encargados del Vía Crucis y de las hermandades, y habéis sacado el Cristo Santísimo, Cristo del Calvario, que tantísima devoción tiene en Ubrique. ¿Tú crees que esto podría hacer, Germen, de una imagen para la Semana Santa ubriqueña, para dentro de esta Semana Santa? Hombre, podía hacer lo que quisiéramos, que salieran más agrupaciones, eso es lo que queremos nosotros, ¿no? Que salieran muchas más agrupaciones y más grupos, y para que ayudemos más a lo que es la Semana Santa y a todo lo que conlleva, ¿no? Uh-huh. Lo que es la Iglesia y al cristiano, ¿no? Pues sí, la pregunta, pues sí, podía. Nosotros fue todo porque lo propuso Roberto, no es que, porque nosotros, tú sabes, cuando nos hemos reunido los hermanos mayores, hay que tuviera hermano mayor, queríamos sacar un crucificado en pie. Ya sí, fue la pie, primera vez que queríamos, que eso hace ya dos años que se propuso eso. Dijimos fue el Cristo del Perdón, que queríamos que aquel año que salió un Vía Crucis saliera en pie. No sé, total, por lo que fuera, no se pudo sacar, por la cogía, por lo que fuera, y se sacó aquel año. Se sacó el Cristo del Perdón tendido. Y total, y nosotros hablamos con el cura que teníamos ganas de sacar los pies, la verdad. Y entonces pues lo hablamos con Roberto, y Roberto dio el visto bueno y que sí, y dijo que como se iba a restaurar el Cristo del Calvario, y que nosotros no habíamos hecho ningún Vía Crucis, lo que es para la hermandad de San Antonio, pues nos propuso él de que si queríamos sacar el crucificado del Calvario, que lo podíamos sacar. Y así salió todo. Y entonces, porque fue el párroco, Pero, ¿estaríste dispuesto a hacerte cargo de este paso en Semana Santa? El Cristo del Calvario ya, ya estamos con él. Porque él ha dicho de que nosotros el Vía Crucis de San Antonio, en vez de hacerlo dentro del templo, que lo seguíamos haciendo ya desde lo que es desde San Antonio hasta el Calvario. Pues ya tiene ahí un Vía Crucis, ya tiene casi un paso en la calle, ¿me comprende? Que llegue a Semana Santa, es lo otro parecido. Ya eso es el trabajo, eso te lo va a dar trabajo, ya, te lo va a dar, como tú sabes. Ya Dios proveerá, ¿no? Como dice el refrán, no corras por saber lo que el tiempo te dirá, ¿no? Ya, que no hay nada más bonito que saber sin preguntar. Exactamente. Es. Entonces, pues nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir haciendo todo lo que podamos para ir para nuestra parroquia, y ya el tiempo y el párroco Roberto o el cura que está aquí, ¿no? Sí. Pues entonces ya que decida si hay que sacar el Cristo este, el del Calvario o el del amor, ¿no? El del amor que está bien. Ya ellos, porque ellos son los que en verdad son los que mandan, ¿no? Nosotros somos instrumentos de ellos para ayudarles en lo que puedan. Pero los que deciden son ellos. Tenéis también vinculación a San Antonio, a hermandades de fuera de Ubrique, de Gloria y de Pasión, ¿no? Sí, nosotros tenemos mucho roce con muchas hermandades, muchas, y algunas que nos perdonen, pero no podemos acudir a todas, la verdad, porque hay veces que me han avisado que yo vente para que vamos a hacer una poquita convivencia, que queremos hacer un hermanamiento. Te voy a decir más, nosotros nos llamó lo de la hermandad de Villamanrique de la Condesa del Rocío, ¿eh? Nos llamó para que fuéramos por mediación de uno que conocemos que está metido en la hermandad, y que fuéramos, pero es que no podemos acudir a todas. También hemos avisado que tenemos contacto en el bordado que estamos nosotros, ¿no? Tenemos contacto con Villamartín también, y también nos dieron para acudir al resucitado. No sabemos, porque todavía no lo he puesto allí, todavía no sabemos si vamos a poder acudir a muchas. También hay como todo el emprendimiento de Jerez, también estamos hermanados con ellos. Quiera que no, es mucho. Y ¿tenéis la agenda completa? No, y somos los mismos, la agenda y somos los mismos. Hombre, quiera que no, gracias a Dios, sí, pues será que Dios pone las cosas por delante y tú... Hay que trabajar, y el trabajo se nota cuando hay tanta actividad, se nota que ha habido mucho trabajo y es que se está haciendo muy bien, muy bien. Es lo que se ve. Lo que podemos, que podemos. ¿Y tú cómo ves esta Semana Santa que estamos así haciendo entre todos los cofrades ubriqueños? Ahora, en este tiempo, hombre, yo la veo bien. Yo lo que veo es de que debemos de implicarlo, no nosotros, porque nosotros ya más no podemos hacer, sino los que están por fuera, de que se impliquen ellos más en ayudar, en colaborar, en preguntar, que puede preguntar todo lo que quiera. No el temo de decir, hará falta gente, pues yo me gustaría cargar a lo mejor la Virgen de la Estrella, o el Santo Entierro, o a Burriquita, el que sea. Que pregunten, porque se le va a abrir las puertas, porque se sabe que se le va a abrir las puertas. Sí, claro. Hay mucha gente por el me admitirán, no me admitirán, aquí se admite a todo. Aquí se admite, aquí todo, se admite a todo, aquí todo el que viene viene bienvenido. Si no sirve para una cosa para cargar, sirve para llevar otra cosa, pero todos vienen bien. Pues eso es lo que te venía yo a decir de la pregunta que me has hecho, de que estamos abiertos a todo y de que la Semana Santa la veo bien, pero siempre hay que aspirar a más, ¿no? Hay que, si habemos aquí 5.000 cofrades, pues debíamos de haber 8.000 o 20.000, ¿no? Claro. Por año, ¿no? Tú ves, un poquito más. Y ves seriedad a la hora de la cofradía en las calles, en las hermandades en general, no en la, sí, la nuestra sola. Primero que tienen que ser serias. Una hermandad que vaya de cachondeo no es plan. Uh-huh. Esto no es San Blas, ¿no? Por ejemplo, una hermana de la Semana Santa, ay, debe de ser formal y debe de ser seria en la calle. Una vez que la cruz de guía sale a la calle, ya esto es el máximo respeto para tanto para los penitentes, para las mantillas, para, y bueno, y sobre todo la imagen que te voy a decir, ¿no? Claro. Mucho más, ¿no? Pero que, bueno, que una vez que la cruz de guía sale a la calle, eso es máximo respeto por lo que están llevando. Pues muy bien, don Manuel. Gracias a ustedes. Y te damos las gracias por haber participado esta mañana en Aire de Pasión. Ya te volveremos a llamar otro día para que nos sigas contando estas anécdotas, sobre todo el San Antonio, que tiene muchas anécdotas muy buenas. Hay mucha historia. Que no la di, hay de papeles también y de personas mayores que me han contado muchas anécdotas de allá arriba y quiere que no, que se pueden contar. Pues lo vamos a dejar y vamos a dejarnos con la marcha Reina de la O, que se la vamos a dedicar a los cuatro capataces de la hermandad, don Manuel Gómez Toro. Muchas gracias. A Sebastián Zapata, a don José Angulo Franco y a doña Isabel Domínguez Herrera y a su diputado mayor de gobierno, don Francisco Ordóñez, que es el máximo responsable de las cofradías en la calle. Y gracias. Gracias también. Gracias nos la merece a Sonia Montero, que no nos importa dedicarte una marcha, sabiendo la persona que tú eres. Buenos días y hasta mañana. Queden con Dios.